palabras. No creo en tu honor. No mientas más que vivas. No escupas veneno. No tienes la vergüenza de saber cuándo irte.